Info Almaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Info Almaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche. También puedes escuchar las repeticiones los viernes a las 9 de la mañana y los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Además, Info Almaina se emite en Sinchilic Irratia, de Orereta, en el 100 de la FM y en la web sinchilic.net, los lunes a las 8 de la tarde. En este programa número 171 os traemos los siguientes contenidos. Recogemos las palabras de los sindicatos CGT, SAT y USTEA convocando a la movilización el próximo 1 de mayo. Reproducimos el comunicado del Movimiento Feminista Unitario de la Ciudad sobre la sentencia contra Juana Rivas. Difundimos la nota de prensa en la que varios colectivos denuncian nuevas sanciones contra las acciones por la justicia climática. Y en la segunda parte del programa, las convocatorias y anuncios de los movimientos sociales granaínos para esta semana. ¡Empezamos! Secretario de Organización del CGT, y hoy bueno, convocamos esta rueda de prensa para invitar a toda la población de Granada, haya nacido donde haya nacido, a la manifestación del 1 de mayo que organizamos desde el CGT, el SAT, USTEA y las Marchas de la Dignidad, para volver a las calles después del parón del año pasado por causa de la pandemia, y con el lema de recuperar los derechos sociales y laborales perdidos durante esta pandemia, pero también durante los años y años que llevamos la clase trabajadora perdiendo derechos y ganándolos por otro lado los poderosos, los ricos, los que se quedan con el producto de nuestro trabajo. Entonces, creemos necesario salir a las calles de nuevo frente a esos que se quieren quedar con todo el pastel, a esos que nos quieren imponer un fascismo político que nos divida a la clase trabajadora y que además nos imprima miedo. Desde los sindicatos combativos de Granada decimos a toda la gente que no podemos tener miedo, no podemos dar ni un paso atrás, y tenemos que salir a la calle este 1 de mayo a la manifestación que convocamos, como decía, desde CGT, SAT y USTEA, y que saldrá a las 12:30 desde la Caleta y tendrá un recorrido por la Avenida de la Constitución hasta Plaza Nueva. Así que creemos que es hora de volver a las calles y no dar ni un paso atrás por nuestros derechos sociales y laborales. Yo soy Paco Cabello, soy el portavoz del SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras. Como decía el compañero, desde los tres sindicatos, como en años anteriores, como últimamente, los últimos años nos venimos haciendo, invitamos y llamamos a la clase trabajadora granadina, como andaluces, como granadinos, todos aquellos que viven, todos aquellos que están aquí, que comparten y viven nuestra tierra, a manifestarse para la recuperación de los derechos. Los derechos que durante los últimos años hemos ido perdiendo, como trabajadores y como trabajadoras. Derechos que con la crisis originada, o sea, que ha venido adelantando la pandemia hasta que se originó, se están viendo mucho más mermados y mucho más recortados. Queremos hacer un especial hincapié de nuestro sindicato, para no reiterar lo que dicen los otros compañeros y compañeras, en la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras que ocupan los puestos y los oficios, trabajos más precarios en nuestra sociedad. Trabajadoras de la limpieza, de ayuda a domicilio, de hostelería, etcétera. Se ven del campo, trabajadores y trabajadoras del campo, que se ven diariamente en la cuerda floja, con unos trabajos siempre amenazados, unos trabajos precarios, amenazados por el despido, amenazados por el abuso permanente desde la patronal, se ejerce sobre los trabajadores y las trabajadoras de estos sectores. Por eso, invitamos a la clase trabajadora de la Granadina a manifestarse el domingo, el sábado 1 de mayo a las 12:30 desde La Caleta. ¿Dónde le va a la plaza del sindicato usted en Granada? ¿Sí? Soy José Antonio Antón, delegado del sindicato usted en Granada. Queremos señalar dos cosas. En primer lugar, en relación con la pandemia, primero queremos denunciar la situación de los servicios públicos, los recortes, las externalizaciones, las privatizaciones, están en el origen, por ejemplo, del colapso sanitario y en general de toda la degradación de estos servicios públicos, y queremos dejar claro que aquí tiene que haber responsables de esta situación. No se puede ir de rositas quien ha estado recortando durante tanto tiempo, por ejemplo, en sanidad. En esta misma ciudad, los recortes que ha habido en camas hospitalarias tienen que ver con los problemas que ha habido luego para recibir y tratar el problema sanitario de la pandemia. Queremos decir, en segundo lugar, sobre la pandemia, el tema de las vacunas. No es posible que por un lado se estén conculcando derechos básicos en relación con la pandemia y que por otro lado la situación, digamos, de las grandes corporaciones, de los laboratorios que tienen las patentes de las vacunas, sean como son. En realidad se están dedicando a una cuestión de negocio y de mercadeo con el tema de las patentes. Pedimos que se liberalicen estas patentes, puesto que si se han recortado derechos sociales, etcétera, también se pueden recortar estos derechos, puesto que la finalidad última, que se ha dicho y es así, es un poco salvar el máximo de vidas humanas y la seguridad sanitaria. Por lo tanto, pedimos que se liberen estas patentes y que estén al alcance de todo el mundo lo más rápidamente posible. En segundo lugar, recordar que la situación de recortes en los servicios públicos, en la educación, sigue profundizándose aquí en Andalucía con esta consejería. Se recortan unidades en la pública y se sigue subvencionando y aumentando los presupuestos, en este caso 60 nuevas unidades concertadas. Queremos denunciar esta situación que está en el contexto general de la degradación de los servicios públicos y que tiene que ver mucho, digamos, con la pérdida de derechos laborales. sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. La Plataforma Feminismo Unitario de Granada, ante la sentencia del Tribunal Supremo por la que condenan a Juana Rivas Gómez a las penas de 2 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad durante 6 años respecto a sus hijos Gabriel y Daniel Arcuri Rivas, quieren manifestar lo siguiente. Que lamentamos profundamente esta condena. Pone al descubierto, una vez más, la gran debilidad del sistema de protección a las víctimas en una Unión Europea en la que aún no se aplican las normas internacionales vinculantes, como el Convenio de Estambul, que establecen la necesaria coordinación entre las instituciones y órganos de los Estados cuando, como en este caso, son varios los países implicados. En un segundo punto, también señalan: entendemos, pues, que esta sentencia condenatoria es tremendamente injusta. Tristemente, el sistema no solo ha desatendido la petición de ayuda de Juana Rivas, hizo el mes de julio de 2016 a la justicia española, cuando tras salir de Italia con sus 2 hijos, huyendo de una situación muy grave de maltrato, se dirigió al juzgado correspondiente de violencia contra la mujer, prestando denuncia por tales hechos, sino que, bien al contrario, es ella la que ha terminado siendo perseguida y condenada, y a la vez sus hijos, que viven en Italia una auténtica pesadilla, tal y como consta en los informes emitidos por el Servicio Andaluz de Salud y los profesionales del sistema sanitario italiano. Insisten en que esta condena no es solo contra Juana, sino también contra sus hijos, que han manifestado en múltiples ocasiones su deseo de vivir con ella. Por último, en el punto 3 anuncian que seguirán apoyando a Juana Rivas y a sus hijos para que pueda subsanarse esta situación tan injusta y pueda definitivamente restablecerse su proyecto de vida y repararse, en la medida de lo posible, el terrible sufrimiento que están padeciendo. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. En una nota de prensa publicada el miércoles 28, las organizaciones Fridays for Future Granada, Extinction Rebellion Granada, Asociación por Derechos Humanos de Andalucía y Stop Represión Granada han anunciado que la subdelegación ha iniciado un segundo expediente sancionador contra las tres jóvenes que en mayo de 2020 ya fueron multadas por pintar frases con tiza en la calzada reivindicando justicia climática. Los hechos se remiten a una protesta que tuvo lugar el 21 de mayo de 2020, en la que se pedía justicia climática y social. Desde las organizaciones sociales han apuntado que este segundo expediente les imputa los mismos hechos sancionados hace casi un año, aunque ahora su delegación del Gobierno les reprocha un supuesto incumplimiento de las limitaciones del estado de alarma. Así, en el acuerdo de iniciación del procedimiento, se propone sancionar con 601 euros a cada una de las jóvenes por hipotéticamente desobedecer a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones. Se trata, según se señala en el expediente administrativo, de la sanción regulada en el artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como Ley Mordaza. En las alegaciones presentadas esta semana ante la subdelegación del Gobierno en Granada, se señala que estas tres sanciones son completamente contrarias al criterio recogido por la Abogacía del Estado, el Defensor del Pueblo o multitud de sentencias que han declarado nulos de pleno derecho procedimientos sancionadores de este tipo. En este sentido, se alega que, de acuerdo con una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Oviedo, del 9 de noviembre, al formular una denuncia como la que ha dado lugar a estos expedientes, se evidencia el más absoluto desprecio por los derechos fundamentales. Los colectivos aseguran que estas sanciones son desproporcionadas y carecen del más mínimo fundamento legal, y además producen el efecto de desalentar a la movilización ciudadana contra la crisis climática. Desde las organizaciones sociales transmiten su preocupación y desconcierto por esta doble sanción por pintar con tiza en la calle utilizando la ley Mordaza, una norma que, según estos colectivos, castiga con especial dureza la movilización social. La primera noticia tuvo un gran impacto en las redes sociales, llegándose a viralizar con el hashtag #LegalizaLaTiza y recibiendo muestras de apoyo de personalidades como la ingeniera y antropóloga Yayo Herrera, el dibujante J.R. Mora o el profesor de Derecho Constitucional Joaquín Urías. Esta vez, el grupo Capitán Posteriori ha hecho una versión de la canción Corazón de Tiza de Radio Futura, en la que denuncian los ataques a la libertad de expresión en la lucha contra el cambio climático. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Vamos ya con nuestra sección de convocatorias, reseñas y noticias breves. El viernes 30 de abril se presentará el libro Mujer, Vida, Libertad, una introducción al movimiento de las mujeres libres de Kurdistán. Será a las 6:30 en el Liceo Berta Vilelmi, en la calle Blanqueo de San Cecilio. Si vas a acudir, no olvides reservar tu plaza en el teléfono 626-443-836. De cara al 1 de mayo, que será este sábado, hay varios actos organizados en la ciudad. Por un lado, como han comentado antes, los sindicatos SAT, USTEA y CGT, junto a la Marcha de la Dignidad, convocan una manifestación a las 12:30 de la mañana que irá desde la Caleta hasta Plaza Nueva. Por otro lado, como comentamos la semana pasada, CNT IT de Granada convocará una manifestación bajo el lema No se explotan en el trabajo, en la calle nos reprimen. Empezará a las 11:30 en Plaza Einstein. Después nos proponen una comida popular en la Plaza de la Hípica a partir de las 2. A las 4 en el mismo sitio será la charla que es la CNT Tácticas, Finalidades y Estrategias. Y a las 6 la representación de Cristovitas por parte de Títeres desde abajo. por último, CNTIT también ha organizado para el domingo una ruta por el Albaicín Libertario que saldrá a las 11 desde el Mirador de San Cristóbal. El próximo lunes, como siempre, nueva concentración de la Plataforma Metropolitana por las Pensiones Públicas de Granada. Sus reivindicaciones son, como ya deberíais conocer, reconocer las pensiones como un derecho constitucional, incluyéndolas en los presupuestos generales del Estado, con una cuantía mínima de 1.080 euros, revalorizadas con el IPC real y homologadas a los niveles europeos. También la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, restablecer la jubilación ordinaria a los 65 años, jubilación anticipada sin penalizar con 40 o más años laborales en el 100% de la pensión. Todo ello, por supuesto, además de la desaparición de la brecha de género en las pensiones. La concentración será, como siempre, a las 11 de la mañana en la Plaza del Carmen. Por último, el jueves, a partir de las 10:30 de la mañana, en la Plaza Isabel la Católica, estos desahucios ha reanudado hace algunas semanas las concentraciones y convoca una nueva concentración para ese día. Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. Hoy hemos podido escuchar varias canciones del disco Crónica del Espanto, de Perro Mojado. Os dejaremos el enlace a su página en la entrada del programa, que publicaremos en la web de Radio Almaina. Pues hasta aquí este Informaina número 171. Te recordamos que puedes escuchar todos nuestros programas anteriores en la web de Radio Almaina, que es radioalmaina.org. Si quieres apoyar a Radio Almaina, la radio libre de Granada, ¡hazte socia! A partir de 2 euros al mes. Infórmate en www.radioalmaina.org. Nos despedimos por hoy. Info Almaina, informamos en las ondas y nos encontramos en las calles. Hasta la semana que viene. Hasta luego.